Okay, me parece, ajá. Okay, ¿será hasta el punto de ser depresivo? Okay. Pelota, pelota, pelota. La ausencia de felicidad. Aquí Chamorro quiere dar otro que es buenísimo para dar definiciones, es Chamorro. Sí, es cierto, es buenísimo para dar definiciones. Ajá. Chamo. Ok, hay una ausencia, ya vamos, vamos llegando. Ajá. Estas cosas, ¿cuáles? Estímulo. Dame la pelota, mejor, gracias. Ok, vamos a ver por ahí atrás. Don José, don José. Ajá. ¿Qué es tristeza, don José? Okay. Okay. Okay. Okay, de acuerdo. Isma, ¿qué es la tristeza? Butín me va a decir, Isma. Ajá. ¿Qué es la tristeza? Cuando te dicen, estás triste. Y vos le dices, añu, ¿qué significa? Ok. Cuando falta el budín, ok. ¿Qué hacer cuando hay tristeza? ¿Qué hacer cuando hay tristeza? Llorar, dijo alguien ahí, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando hay tristeza? Eso es lo que vamos a ver de la Biblia hoy en Primera de Pedro. Si estuviste la semana pasada, sabéis que estuvimos viendo los primeros versos de Primera de Pedro. En esta ocasión vamos a continuar, vamos a estudiar verso por verso. Y esta semana, fíjate, esta noche, yo quiero compartir dos principios muy sencillos contigo. Y es que puedes tener gozo y rumbo en medio de la tristeza. Gozo y rumbo en medio de la tristeza. Dos comerciales acá. Número uno, el día de hoy exactamente está cumpliendo años Luis Palomo, así que abrazalo, ¿verdad? Casualmente le cayó el día de hoy, ¿verdad? Y segundo, es bueno tener a Peisita con nosotros. Peisita tuvo un accidente y es bueno tenerla con nosotros, ¿verdad? De regreso, así que. Ok, abrí tu Biblia a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Quiero compartirte dos principios muy sencillos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9. Mira lo que dice la Biblia. Primera de Pedro, 1 del 3 al 9. Dice la Biblia: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Señor, yo te pido por esta noche, yo te pido que tu palabra sea expuesta esta noche, Señor, y que tú puedas mostrarnos el gozo y el rumbo que podemos tener en medio de la tristeza, Señor. Señor, Nos ponemos en tus manos, háblanos, háblanos, muévete en este lugar esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Pedro en esta ocasión, fíjate, nos está hablando de una palabra que yo quiero llamar tu atención. Quiero que vayas al versículo, fíjate, hoy voy a comenzar por en medio del pasaje. Voy a comenzar por en medio del pasaje. Poneme atención si no te perdés. Ve conmigo al versículo 6. Probablemente muchos dicen el versículo clave de todo primero de Pedro, de todo el libro. Ok, el versículo 6 dice, mira, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué dice? Afligidos en diversas pruebas. La palabra o la frase diversas pruebas aparece solo en dos ocasiones en el Nuevo Testamento, aquí y en Santiago, diversas pruebas. Y la palabra afligidos, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Afligidos, podrías también traducirla y se traduce en otros lados como tristeza, tristeza. Tengáis que ser entristecidos, te tenga que dar tristeza por muchas pruebas, por las diversas pruebas. Ok, la vida es una vida en la que vas a enfrentar tristezas. Es una vida donde vas a enfrentar, sin lugar a duda, tristezas. Ahora, ¿qué hacer en medio de todas esas tristezas? Eso es lo que vamos a ver esta noche. Pedro nos enseña, fíjate, que en la vida vas a ser entristecido por tener diversas pruebas. Por tener diversas pruebas. Quiero que te vayas con un principio en la mente esta noche. Un solo principio en la mente. Quiero que te vayas con esto en la mente, y es, la eternidad, lo eterno, te da gozo y rumbo en medio de la tristeza. Yo no sé qué es lo que te pueda estar causando tristeza el día de hoy. No sé qué es lo que te puede estar pesando el día de hoy, qué es lo que te carga, pero probablemente andas con algo que te da tristeza. Ojo, no estoy hablando de depresión, porque alguno acá dirá, no, chif, pero yo no soy muy deprimido, yo soy echado para adelante, démosle, ¿verdad? No, no estoy hablando de eso. Hay situaciones que en la vida te van a causar tristezas y probablemente estás atravesando por una de ellas. Ok, en medio de la tristeza, llévate este principio en la mente. Tener tu enfoque en la eternidad, recordar la eternidad, te da gozo y te da rumbo. Quiero que veas, fíjate, en primer lugar, en medio de la tristeza, quiero que recordes la esperanza viva que tenés. En medio de tu tristeza, quiero que recordes tu esperanza viva. Mira, acordate que serás afligido en diversas pruebas. Pero en medio de las cosas, quizás es tu papá que te está afligiendo. Quizás es una situación en la U. Quizás es una situación de la vida, lo que sea. Quizás no hay pisto suficiente. Quizás es una situación económica, ¿verdad? Ok, en medio de las pruebas, tú vas a tener tristeza. Y esta tristeza, en medio de esta tristeza, puedes tener gozo y rumbo. Pero en medio de esta tristeza, entonces necesitas recordar tu esperanza viva. Mira cómo la describe. Vamos rapidito del verso 3 al 5. Mira cómo describe esta esperanza viva la Biblia. Dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjate, según su grande misericordia te hace renacer a una esperanza viva. Luego dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo tengo una pregunta para vos. ¿Eres salvo? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Tienes esta esperanza viva? Si la respuesta es no, esta noche tú debes tener la oportunidad de ser salvo. De plano, si tu respuesta es no, yo no tengo al Hijo en mi corazón, no soy salvo. Estás en graves problemas, necesitas ser salvo. Pero si eres salvo, tienes esta esperanza viva. Mira, quiero que entiendas tu esperanza. Por favor, entiende esta esperanza. Pedro la acaba de describir, pero de una manera increíble. Te la voy a resumir para que nos entendamos, para que nos entendamos rápido. En primer lugar, Pedro dice que se da de acuerdo a su grande misericordia. Tú no te la ganaste, ¿ok? Dios en su misericordia decidió darte vida eterna, ¿ok? Te dio una esperanza viva. Dice también en este pasaje que se da por nacer de nuevo. Según su grande misericordia, te hizo renacer. Renacer es la misma frase de nacer otra vez, ¿sí? Volver a nacer, ¿ok? Te hizo renacer a una esperanza viva. Dice que se da por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. ¿Sabes qué significa eso? Significa que si Jesús no hubiese resucitado, oíme acá, si Jesús no hubiese resucitado, tú y yo no tendríamos esta esperanza viva, ¿ok? Pero también dice que se da porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué significa esto? Significa que no depende de tus buenas obras conservarte salvo, ¿ok? No se trata de, sí, Chief, es que yo, el Señor me dio la salvación, pero me estoy portando bien porque hay que perseverar, porque si no, mala onda, ¿verdad? El Señor me puede quitar la salvación. Este pasaje dice de que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Entonces, mira, se da de una manera gratuita, se da por la resurrección de Jesús de los muertos, se da porque has nacido de nuevo y se da porque Dios te guarda a través de los años. Chief, ¿y si la riego dentro de 5 años? Ok, si eres hijo de Dios, estás siendo guardado por el poder de Dios. ¿Y si dentro de 10 años comete una gran regada? Si eres hijo de Dios, estás siendo guardado por el poder de Dios. Pero mira, también dice que es una esperanza viva. Es una esperanza que todavía está vigente, ¿ok? Es una esperanza que el día de hoy todavía sigue vigente, todavía está viva. Dice que es una herencia incorruptible, que no se puede corromper, o sea, no se arruina. ¿Sí? El cielo te lo van a dar y no estás ahí como diciendo, por ejemplo, a mí, este teléfono que ves acá, ¿verdad? Este teléfono ha sido resucitado literalmente. O sea, yo agarré este teléfono, estaba escribiendo una cita en él y de repente pasó un jovencito al que yo aprecio mucho, ¿verdad? Pero en ese momento, con todo el aprecio del mundo, quería ahorcarlo, porque de repente pasó corriendo y me aventó el teléfono por allá. Y cayó, rebotó, cayó en 3 pedazos, pero un pedazo era la batería, entonces, ¿verdad? Ni modo. Lo recogí y yo dije, está muerto, está muerto, está muerto. Pero de repente me quedé sin celular, un día de estos, me quedé sin celular. Yo estoy salado con la tecnología, Dios tiene algo conmigo con la tecnología. Me quedé sin celular. Yo dije, ¿será que tan muerto este volado? Y lo agarré y lo reviví, literalmente, ¿verdad? Respiración de boca a boca y todo lo necesario para revivir ese teléfono, ¿ok? Pero yo te prometo que este teléfono se va a arruinar. Es corrompible, ¿estás de acuerdo? Que tu herencia en los cielos, cuando te den la salvación físicamente hablando, es incorruptible, no se arruina, ya no se va a arruinar. Pero también dice que es incontaminada, ¿sí? O sea, no se va a contaminar con nada, no se ensucia, no se mancha. Y es inmarcesible, no se marchita, no va decayéndose, decayéndose, decayéndose. La salvación no es así, no se marchita, es inmarcesible. Pero dice que está reservada. ¿Alguna vez has hecho una reservación? Vos llegás y esperás que respeten tu reservación. Aquí en este país, por gusto, ¿verdad? Pero vos esperás que llegues y te respeten tu reservación. Ok, esta salvación está reservada. Está reservada. Y es algo que ya está preparado para ser visto en el futuro. Dice que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Si te interesa lo profundo, la palabra manifestada ahí es apocalipto, es apocalipsis. Y en los tiempos postreros, si te interesa ahí, ¿verdad? Es escatologos, es escatología. O sea, está en el apocalipsis descrita en los eventos escatológicos. Está en el tiempo postrero. Ok. Esta salvación, hermano, esta salvación que Dios te ha dado, que Pedro se toma tiempo para describirla, la pregunta es, ¿te anima? O sea, vos estás pasando por un momento de tristeza y decís, pero yo voy a ir al cielo. ¿Y te anima? ¿Estás cansado quizás en tu trabajo? ¿Ya no aguantás algunas injusticias que se dan? ¿O estás esperando un empleo y no te sale nada? Y lo que se te viene a la mente es, pero yo voy a ir al cielo. ¿Es esto así? Yo propongo, fíjate, que no. Yo propongo que hay una generación de creyentes que se ha levantado que no piensa en la eternidad. Que no piensa, que no pasa pensando en su salvación. Y mira cómo lo dice Pedro, ahí en nuestro texto. Dice 1 Pedro 1:6, luego que ha descrito toda esta salvación preciosa, esta esperanza viva, dice el versículo 6, en lo cual, ¿qué significa esto? En esa salvación, vosotros os alegráis, aunque ahorita tengas que pasar por tristeza. ¿Entendés el versículo 6? En esta salvación, ustedes se alegran, aunque ahorita tengan que pasar por pruebas, por tristeza. Ok, mi pregunta es, ¿te alegra a ti esta salvación? ¿Realmente pasás pensando y decís, qué pelado, no importa lo que suceda en esta vida, a mí me da gozo esta salvación? Yo creo que la mayoría de nosotros no pensamos así, no pensamos en esto. Pero mira, Jesucristo mismo lo dijo, ahí en Lucas 10, versículo 20, dijo, pero no os regocijéis o no se alegren de que los demonios, o sea, los espíritus, se os sujetan, sino que alégrense, regocijaos, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, Jesús mismo te dijo, mira, no te alegres de las grandes cosas que puedes vivir en esta tierra, alégrate que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, que tu nombre esté inscrito en los cielos. Pero tú y yo no nos alegramos por esto. Y es que yo creo, fíjate, que es cuestión de darle la importancia. Creo que hay una generación de jóvenes que no piensa en la eternidad porque no le estamos dando importancia a la eternidad. Entonces no pensás en eso. Te lo pongo como lo dijo David, mira el rey David dice, el rey, hablando de él mismo, se alegra en tu poder, oh Jehová. Esa era su alegría. Y luego dice, y en tu salvación, ¿cómo se goza? O sea, el rey David decía, yo me gozo en tu salvación. Te voy a poner un ejemplo y te hago la pregunta, ¿estás tú cultivando tu interés por esta salvación? No sé si logras ver ahí una imagen de Ronaldo, ¿verdad? Es Ronaldo. Y el que ves al fondo tirándose así es Khan. Esto es el gol, el gol que básicamente definió la Copa Mundial de el año 2002. Recuerdan, ¿verdad? Corea-Japón 2002, donde Ronaldo andaba con ese su mechón raro, feo, pero Brasil quedó campeón del mundo en ese momento, ¿ok? Y Khan, el mejor arquero del mundo, se estaba enfrentando a Ronaldo, que supuestamente iba quemado. Ronaldo ya no servía, él iba quemado, lo acababa de contratar el Madrid, el mejor equipo del mundo, después hablamos del 6-2, y ¿cómo se llama? Y estábamos emocionados que Ronaldo en ese momento, que dije que estaba quemado, estaba. ¿Por qué te menciono esto? Cuando yo vine a Vida Nueva, yo debo confesarles algo, varones, machos, masculinos que están acá. Yo debo confesarte algo. Cuando yo vine a Vida Nueva, a mí no me importaba el fútbol. No me interesaba en lo más mínimo. A mí me interesaba el básquetbol. Yo era, y sigo siendo, pero hoy como las cosas han cambiado, yo era un fan de los Chicago Bulls, ganaran o perdieran. Lo viví en la época de Michael Jordan, sí, de acuerdo, ganábamos un montón, pero después, aún sin Michael Jordan y perdiendo todo, yo seguía siendo Chicago Bulls. Y eso era lo que me interesaba. Y solo jugaba básquetbol. Nunca me importaba pegarle con un pie a una pelota, a menos que fuera para recoger la pelota de básquetbol, ¿verdad? Eso era todo lo que yo hacía. No me importaba el fútbol. Pero entonces vengo a Vida Nueva, y toda la mara habla de la Liga de Campeones, de la Liga de España, de la Liga del Rey, de la Copa del Rey, todo el mundo. Y vos así como, sí, ¿verdad? Y ya viste a Kobe Bryant. O sea, nadie habla de esto, ¿verdad? Todo el mundo habla de fútbol. Y de repente, ¡hey, vamos a echarnos un mascón! Mira, tendrías, alguien por aquí me ha de haber visto jugando, no, todo es nueva generación, a todos me los podría engañar, ¿verdad? Pero no, la verdad es que si tú me viste jugando los primeros partidos acá, era casi tan malo como soy ahorita. No, era mucho peor. Mira, era terrible. Yo no sabía si darle con la derecha o con la izquierda, porque daba igual. O sea, tiraba para el mismo lado, o sea, para afuera. En una ocasión, iba corriendo con la pelota y tenía sola la meta. Y entonces todo el mundo dijo, ya hizo gol, ¿verdad? No era mi meta, era la otra meta, no era para tanto. Ok, era la otra meta. Iba corriendo, estaba la meta sola ahí, y de repente yo dije, estaba toda la mara de los jóvenes de antes, ¿verdad? La roca en aquel momento, con Alex como pastor, y ¿cómo se llama? Y yo iba corriendo, y yo dije, yo voy a hacer el ridículo aquí. Yo si tiro este pelotazo, lo más seguro es que la meta está allá y el pelota va a salir para allá, ¿verdad? Y voy a hacer el ridículo aquí. Lo que yo voy a hacer, fíjate qué pensada la mía, lo que yo voy a hacer es que voy a seguir corriendo con la pelota y voy a llegar tan cerca a la meta como me sea posible. De tal suerte que sea virtualmente imposible fallar este gol. ¿Estás de acuerdo? O sea, casi que así, ¿verdad? Este era mi plan, este era mi plan. Y yo corro rápido, ¿verdad? Corría en aquel momento rápido. Y iba corriendo, pero no contaba, fíjate, con que cerca de mí venía Óscar Canizales. Y él es defensa, ¿verdad? Él sabe cómo marcar. Y entonces venía Óscar Canizales corriendo. Yo tenía mi plan hecho. Yo iba a salir como un héroe, ¿verdad? Porque si yo tiraba la pelota, esto era mucho peor que cualquier otra cosa, ¿verdad? Yo sabía el resultado. Aparte que iba a fallar, me iba a caer, algo iba a pasar. Entonces, esto. Y vengo corriendo, estaba cerca de la meta. Y de repente viene Óscar como un rayo y solo hace. Y se lleva la pelota enfrente de mí. Y me quedo con mi momento, mis 3 segundos de gloria, ¿verdad? Yo dije. Le hubiera pegado a la pelota, le hubiera pegado a la pelota. Yo no me interesaba, a mí no me interesaba en lo más mínimo el fútbol, para nada. Ok, pero entonces yo dije, esto no puede ser tan así. Yo primero me voy a meter a jugar fútbol con los bichos, ¿ve? Comencé a jugar fútbol. Ah, no puedo, pero por lo menos, ¿verdad? Ya me atrevo a pegarle la pelota, más o menos, más o menos. Y segundo, es que comencé a interesarme en los jugadores, las ligas y todo esto. Yo no entendía por qué el Real Madrid jugaba martes y sábado. Entonces yo decía, ¿cuánto juegan estos muchachos, verdad? Y no entendía por qué jugaban con equipos de Inglaterra y jugaban con equipos de España. Entonces, ¿qué onda aquí, verdad? Pero entonces entendí que hay una Liga de Campeones y que hay una Liga Española y todo eso. Y comencé a interesarme, comencé a interesarme. Entonces me metí en esta onda. Y comencé por supuesto, me hice el Real Madrid a. Fue la mejor decisión en los siguientes 5 años. Estoy hablando del año 2000, donde eran los galácticos de verdad y ganaban y ganaban y ganaban. Fue la mejor decisión en ese momento. Ahora, ok, la cuestión es que había decidido por un equipo, me estaba interesando, sabía los nombres, hoy sí sabía quién estaba con qué. Y en el Mundial del 2002 yo estaba listo para disfrutar ese Mundial. Que siempre disfrutaba los Mundiales, pero yo no estaba tan clavado. Sabía quién jugaba en qué liga, cuánto jugaba, si llegaba lesionado, sabía todo. Y yo disfruté este Mundial, porque yo a través de los años siempre le he llegado a Brasil. Igual hoy que perdió, yo iba con Brasil, ¿verdad? Pero entonces yo disfruté el Mundial del 2002 como no tenés una idea, aunque era de madrugada. Quiero recordarte que ese partido era de madrugada, ¿verdad? Pero nos lo echábamos ahí con los jóvenes en aquel momento. Ok, ¿y esto qué tiene que ver, che? Ok, lo que tiene que ver, fíjate, es que la eternidad es igual. La eternidad, cuando tú le pones interés, quizás ahorita no pensás en esto, quizás ahorita no es algo que cruza por tu mente, pero la eternidad, cuando tú le pones interés y comenzás a entender más acerca del cielo, te importan más las cosas espirituales, comenzás a leer tu Biblia, comenzás a interesarte más en tu iglesia, comenzás a interesarte más en lo espiritual, quizás te interesa ahora más orar y comenzás a interesarte más y comenzás a interesarte más, llega un momento donde te emocionan las cosas eternas. Y entonces no importa lo que está pasando en tu vida, estás emocionado por las cosas eternas, porque lo eterno sigue caminando. ¿Sabes? El día de hoy, muchísima gente está contentísima porque Barcelona ganó 6 con 6 goles contra 2 a Real Madrid. ¿Y sabes qué? Sus circunstancias no han cambiado para nada. Siguen en la misma situación económica. Siguen teniendo los mismos pagos, que no saben cómo hacerlos el lunes. Siguen teniendo la misma situación, ¿estás de acuerdo? Pero están contentos, porque les interesa. Les interesa el fútbol y por lo tanto les interesa y les alegra que el Barcelona haya ganado. ¿Sí? ¿Me entendés? Pero si no te interesa, si no te importa en lo más mínimo, señorita que estás acá, tú quizás podrás entenderme, algunas señoritas acá. No me importa si ganó el Barcelona, si ganó el Madrid, es totalmente irrelevante en tu vida. ¿O qué? ¿Tú me estás entendiendo? ¿Tú me estás entendiendo? Precisamente porque no te interesa, precisamente porque es completamente irrelevante, no te causa ningún gozo. ¿Tiene sentido? Da igual, tú sigues viendo la vida igual. Ok, mi propuesta es que comences a interesarte en lo eterno. Comenzá a interesarte en orar más. Comenzá a interesarte en pensar más en Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de tu hogar? ¿Qué dice la Biblia acerca de la eternidad? Comenzá a interesarte y te prometo, por la autoridad de la Biblia, que vas a olvidar tus circunstancias, te vas a enfocar en lo eterno y la Biblia dice que en esto os alegráis. Esto te va a producir gozo. Creo que hay una generación de cristianos que no piensa en lo eterno. No piensa en lo eterno. Entonces, no tienen gozo. Y andan concentrados en las deudas, andan concentrados en las tristezas, andan concentrados en que la bicha lo cortó, andan concentrados en que me van a quebrar la materia, en las injusticias de la vida. Claro, no te interesa lo eterno. Poné tus afectos, poné tu interés en lo eterno y te garantizo que esto te trae gozo. Vas a tener tristeza, pero estás concentrado en lo eterno. Vas a tener momentos difíciles, pero hay gozo porque estás pensando en el cielo. Esto hace toda la diferencia, pero es una cuestión de que te interese. ¿Te importa lo eterno? Mira, Juan 16, 20, mira esto que dijo Jesús. Increíble, dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis. ¿Eh? Casi que dice Jesús, te prometo que vas a llorar, lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Él está a punto de irse. Entonces está diciéndoles, hey, yo sé que ustedes la van a pasar mal. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, mira este ejemplo de Jesús. La mujer cuando da a luz tiene dolor. Señoritas que están acá, tú sabes que cuando vas a dar a luz, y Dios te permite el privilegio de ser madre, tú sabes que vas a tener dolor. Pero te prometo que no te imaginas ni lo más mínimo la cantidad de dolor que esto representa. Te lo digo porque he estado en dos salas de parto, en dos ocasiones en sala de parto con mi esposa y he podido observar el dolor. Así que ni te imaginas cómo es. Pero dice, la mujer que da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz, es que este es el punto, después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Cuando logra ver lo importante, lo precioso por lo cual está pasando, cuando logras ver la eternidad y te concentras en él y te interesa, cuando el Barcelona gana 6-2, tiene gozo. Cuando ves que Jesús va a ganar, cuando ves que Dios está controlando todo, cuando ves que aquel día se acerca, cuando ves que ya vas a estar en tu hogar, tiene gozo, no importa lo que suceda. Dice, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros, mira esta palabra, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Esta es la promesa, hermano. Ahorita tenés tristeza, pero Jesús dice, pero yo te voy a volver a ver. Os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. ¿Qué tanto pensás en esto cuando estás en tristeza? Pero Cristo ya viene. Ya voy a ver al Rey. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Yo ya voy a ver al Rey. Mira, en medio de la tristeza, recordá, por favor, recordá tu esperanza viva. Pero número dos, y con eso termino, en medio de la tristeza, recordá tu preciosa fe. Recordá tu preciosa fe. Lee conmigo el pasaje, por favor, de nuevo. Estamos en el versículo 6 de nuestro texto, dice, en lo cual, en esta salvación, vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice que estas pruebas, fíjate, son temporales y si es necesario. Son temporales y si es necesario. Temporal no significa que en esta vida vas a ver la respuesta. Puede ser que Dios te envíe, fíjate bien, algún tipo de enfermedad crónica que no tenga respuesta en esta vida. Pero es temporal, porque ya vimos, viene la eternidad, Cristo ya viene. Puede ser que muera alguien que tú amas y no comprendas a cabalidad por qué sucedió. Es temporal, tranquilo. Quizás nunca lo vas a descubrir en la vida aquí, pero es temporal. También ya va a pasar, viene la eternidad. Pero dice, fíjate, a mí me llama la atención esto. Si es necesario, si es necesario. Hay tristezas que no eran necesarias, pero vos te las buscás. Hay tristezas que no eran necesarias en la vida. Mi papá tiene este dicho, ¿verdad? Hijo, la vida es complicada, pero uno se la complica más. Y es cierto, la vida es complicada, pero uno se mete en cada rollo que, con grandes tristezas, y esas no eran necesarias. Esas no eran necesarias. Pero hay tristezas, si es necesario que las pases, pásalas. Son tristezas que no te has buscado. Ojo. Ok, esto prueba tu fe. Dice ahí Pedro que esto prueba tu preciosa fe. Dice la Biblia que tu fe es más preciosa que el oro. ¿Leíste esto? Que el oro, ¿verdad? No, que el oro, el oro. ¿Ok? El oro es de las cosas más preciosas que hay en esta tierra. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, tu fe es más preciosa aún que este metal, que este oro. ¿Sí? Es tan preciosa para Dios, fíjate, tu fe, que es necesaria probarla. Es necesario probarlo. Estas cosas que, si es necesario, tenés que pasar, estas tristezas, prueban tu fe. ¿Por qué es tan preciosa la fe? ¿Qué es la fe? Es creer, ¿estás de acuerdo? No compliquemos mucho el concepto, es creer. Creer en lo que no se ve. Creerle a Dios. ¿Por qué es tan preciosa tu fe? Te doy un tip aquí. Oíme bien, llévate esto por favor. Tu fe apantalla a Dios. Tu fe logra que Dios diga, y vuelva a sus ojos. Tu fe, es tu fe. No es tu activismo, no son tus obras, ¿entiendes esto? No es lo que tú hagas o dejes de hacer, es tu fe. Tu fe apantalla al Señor. Este me cree. Este me cree, yo le digo que haga esto y lo hace. ¿Me cree? Le voy a pedir otra cosa más loca, mira, salta en un pie y saltas. ¿Me cree? Lo hace. Y Dios te pide algo y tú lo haces. Esto apantalla al Señor. Esto lo apantalla. Esto es precioso para Dios. Del cristianismo, tu fe es precioso para Dios. ¿Le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? Mira, en medio de la prueba, en medio de la tristeza, oíme bien, en medio de ser probado, o le crees más a Dios, o decís, no, yo ya no, volado no es para mí. Cuando estás pasando por momentos de dificultad económica, fíjate, estás pasando por momentos de necesidad de pisto, ¿le crees a Dios? ¿Le crees a Dios que Él es proveedor? ¿O decís, no, yo voy a ver cómo me rebusco y aunque sea aquí traficando estos volados, ahí voy a ver cómo sacamos pisto, pero voy a diezmar de lo que gane del tráfico? O sea, ¿le crees a Dios o no le crees a Dios? En medio de la prueba, Jesucristo dijo, en la parábola del sembrador, dijo que la semilla de los de sobre la piedra, los que cayeron en la piedra, fíjate, los de sobre la piedra, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Oíste esto. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, se apartan. En la prueba, Dios te va a poner prueba a tu fe. Y vos puedes decidir, no, yo estoy volado, ya no. Y decidís no creerle a Dios. O decidís creerle. No estoy hablando, fíjate, no estoy hablando de pasarla al suave. O no estoy hablando de no preocuparte. Hay gente que cree que esto es fe, mira. Cree que esto es fe, poneme atención. La gente a veces cree que esto es fe. La situación está difícil. No sé si has visto un anuncio de una compañía de televisión de las más grandes de este país, solo por no mencionar el nombre de TCS. No sé si has visto un anuncio donde dice, te da temor, pero ¿por qué te da temor? Si lo que va a suceder el día de mañana, un gran anuncio, un gran positivo, vos lo ves y terminas llorando, de plano, ¿por qué tengo temor? Esta crisis, no te preocupes, tú puedes. El día de mañana, lo que va a suceder es que vas a ver un nuevo día, vas a besar a tus hijos y los vas a mandar a la escuela. Yo digo, no van a la escuela todavía. Y vas a irte a trabajar como siempre lo has hecho. Y el pobre bicho no tiene a los hipotes en la escuela porque no tiene pisto para pagarla y no tiene trabajo, entonces no va a ir a trabajar. Entonces, pero es este pensamiento, ¿verdad? Ánimo, temor. No, ¿y por qué te va a dar temor? Eso el mundo lo cree. Eso no es fe. Eso es positivismo. No me digas, sí, chief, mira, me robaron todo, pero oíste esta frase evangélica. Dios sabe, y ahí la vamos a pasar, yo no me aflijo. Eso, perdona, hermano, pero eso es muy básico. ¿Sabes qué es fe? ¿Sabes qué es fe? Fe es cuando tú venís y te sos confrontado con la vida para no hacer algo que Dios te ha dicho que hagas. Es cuando tenés problemas financieros y Dios te ha dicho que diezmes. Y entonces venís y decís, pero Dios sabe, hermano, Dios sabe que no puedo, la situación está fregada. Cuando tenga, Señor, te voy a dar. Ahí no hay fe. Dios sabe, ahí no hay fe. Fe es cuando vos venís y decís, aquí está, porque el Señor me ha dicho, yo le creo a Él. Es cuando la Mara te está diciendo, vos, loser, pato, no tenés relaciones sexuales con tu novia. No, porque yo le creo, no sabes de lo que te estás perdiendo, pero yo le creo al Señor. Y yo me sostengo en esto porque le creo al Señor. Eso es fe. Y entonces tu fe se ve sometida a prueba y vos decís, no, yo le creo al Señor. Es cuando en el trabajo te dicen, mire, podría manejarme esta caja chica, no le vamos a revisar nada, al suave ave, tranquilo, ahí la cuadramos dentro de unos 8 meses, tal vez, ¿verdad? Y vos decís, arca abierta aquí, ¿verdad? Con permiso. O decís, no, yo le creo al Señor que Él se va a proveer por el lado correcto. Eso no lo voy a hacer. Eso es creerle al Señor. Eso es fe. Y tu fe se ve sometida constantemente a través de la tristeza. Quizás estás así, ahí está el pisto y no lo puedo ocupar, ¿verdad? De la caja chica. Sí, a través de la tristeza, tu fe se es sometida a prueba. ¿Entendés esto? Entonces tu fe crece o te apartas y decís, con permiso, bendición del Señor, ¿verdad? Como decía un hermano, y se lleva el pisto. O es cuando viene un policía y te para y te dice, Señor, anda vencida la tarjeta. Me sucedió un día de estos, debo confesar que andaba vencida la tarjeta. Y entonces me para un policía y me dice, Señor, anda vencida la tarjeta. Entonces vos venís y lo que haces es, ¡ah, vencida! ¡No! Ahí tiene como 6 meses de vencimiento. Pero vos ahí como, ¡ah, qué! ¡Vencida! ¡Qué raro! ¿Verdad? Enseñe, de plano, hasta de otro color es la tarjeta. De plano, esta vez, qué raro. Si, esta mi esposa que yo le dije que la. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? Y de repente viene el policía y te dice, bueno, mire ahí, ayudémonos mutuamente, pues, aunque sea para los fresquitos, vea. Y venís vos y le decís, mire, es una plática de esas que solo él y vos te entendés, ¿verdad? Bueno, mire, para los fresquitos yo ando, pero no ando mucho, ¿verdad? Ahí, aunque sea para colaborar ahí, ¿verdad? Y entonces venís y sin mordida no salís, ¿estás de acuerdo? Ok. Tu fe se ve probada en eso. ¿Le crees lo suficiente al Señor como para decirle, Señor oficial, lo siento, sí ando vencida? Y el Señor prueba esta fe, fíjate. El Señor prueba tu fe y recompensa tu fe. En esa ocasión te voy a terminar de contar porque vas a creer que le voy a dar para lo fresquito, ¿verdad? Yo le tuve que decir, Señor, me dice, y andaba Raulito conmigo. Solo Raulito y yo andábamos en el carro. Y entonces Raulito así como, hola. Así, yo como, cállate, hijo, ¿verdad? Y me decía, policía, sí, ya me di cuenta, le digo, sentate. Y entonces, yo le digo, señor oficial, yo sé que está, él me dice, ¿está vencida su tarjeta? Yo le digo, sí, yo sé que está vencida mi tarjeta. Y entonces me dice, mire, ¿y por qué no la ha ido a renovar? Ay, motivo de fuerza mayor, ¿verdad? Ok, miren lo que procede aquí, vos sabes cómo es el lenguaje de... Lo que procede aquí en realidad es venir y entonces pues colocarle una multa y llevarle, ¿cómo dicen? Decomisada la tarjeta y no sé qué, que no sé cuándo. Y entonces yo le digo, bueno, si eso es lo que procede, pues eso es lo que me merezco. Infringido la ley, hay que pagar, ¿verdad? Entonces, haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Digo, pero es esto, tu fe se ve probada constantemente. En las tristezas, créeme que da tristeza, pero ahí se ve probada tu fe, ahí se ve probada tu fe. Mira, el Señor es tan lleno de gracia, solo para terminar de contarte la historia, que viene el policía y me dice, mire, renuévela, no le voy a poner la multa en esta ocasión, renuévela por favor. Y ¿Para qué vamos a afectar el bolsillo de un salvadoreño? Me dijo, sí, él estaba bien, bien con conciencia social, ¿verdad? Yo dije, me tocó alguien con conciencia social, dije, qué bendición. Ok, y así fue, ¿verdad? Me fui, y el Señor en su gracia te permite hasta eso. Fui a renovar la tarjeta, ¿verdad? Mira, se ve probado, no me digas, sí, chief, ahí yo lo que hago es ignorar el problema, y ahí el Señor sabe, ese Señor sabe, no querés enfrentar el problema, no querés confrontarlo, no querés afrontarlo. El Señor sabe, ¿sabes qué es? Fe, ¿sabes qué es? Es cuando decís, yo he creído en esto al Señor y yo me mantengo. Aunque esto me da tristeza, no importa. Pero tu fe, fíjate, para el Señor es preciosa. Y en el momento de la prueba, o te apartas o crees más. Yo te pregunto, ¿estás creyéndole más al Señor? ¿Está creciendo tu fe? Porque esto es precioso para Dios. Esto realmente es precioso para Dios. Mira la pregunta que hizo Jesús. A mí me impacta esta pregunta. Ponle atención a esto. En Lucas 18, mira. A mí me impacta que Jesús dijo esto. Os digo que pronto les hará justicia, hablando de los que padecen. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo te hago esa pregunta a vos. Dice la Biblia ahí que, sometida a prueba vuestra fe, que es más preciosa que el oro, y aún el oro es probado por fuego, dice que va a ser hallada tu fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Jesucristo venga, ¿cómo va a hallar tu fe? ¿Te va a hallar creyéndole o te va a hallar diciendo, no, este volado del cristianismo no funciona? Hay que hacer jugaditas, hay que vivir la vida para ver qué onda, hay que ser vivo, ¿sí? Ser vivo le llamamos a pecar, entonces hay que ser vivo, no hay que dejarse. Entonces, o te va a hallar creyéndole al Señor y diciendo, Señor, yo te creo a vos, te creo y por eso hago lo que hago, porque te creo. ¿Te va a hallar creyéndole más o creyéndole menos? Jesucristo se hizo esa pregunta, ¿hallará fe en esta tierra? ¡Qué tremendo! Mira, es como hablar inglés. Es como hablar inglés. ¿Sabes cómo es? No sé cuántos acá hablan inglés. Yo creo que varios acá hablan inglés. No sé cómo aprendiste a hablar inglés. Algunos aquí lo aprendieron de nacimiento, ¿verdad? ¿Ok? Pero hay otros acá que lo hemos aprendido chapuceando, ¿verdad? Y yo creo que muchos lo aprendieron en la campaña, yo estoy de acuerdo con Nelson. ¿Sabes cómo funciona? Oíste esto. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Lo que sucede es que te pones a oír música o a ver algún programa en la tele o a ver alguna movie y tratas de no ver los subtítulos. Entonces oís alguna tu frase, ¿verdad? Oís alguna tu frase. Y entonces ya la frase dice algo como, terminan todas las frases con though. No, fíjate. Entonces oís esto y entonces decís, well, I don't think so, though. ¿Ah? Oís esta frase así, ¿verdad? Y entonces vos decís, todo lo terminan con though. Entonces ya te vas y lo pones a prueba. ¿Estás de acuerdo? Lo que ya sabes nuevo lo pones a prueba. Viene ahí una campaña, vienen los hermanos de Estados Unidos y entonces ya le decís, I wanna witness, though. ¿Verdad? Ya tirás ahí lo que has aprendido. Si te entiende, tuviste suerte, pasaste la prueba. Si te hace cara de que quiere ser muy amable contigo, porque la mayoría son muy amables y quedan como, ajá, ok, tú decís, no se ocupa así, ¿verdad? Ok, y volvés a probar, ¿sí? De repente averiguas otra tu frase por ahí y entonces ya venís, ¿verdad? What happens, ¿verdad? Entonces, y lo empezás a practicar y a practicar y esta es la onda, ¿sí? Así es como funciona. Tenés que estar dispuesto a probarlo. Y te aventás, ¿verdad? Casi que aventás la palabra y casi que lo vas a recibir ahí, ¿verdad? Pero así se aprende. Yo he sido testigo de cómo muchos acá han aprendido así. Y de repente, yo una vez le digo a una hermana, que me voy a omitir el nombre porque tú la conoces muy bien, no está aquí ahorita. Y yo le digo, mira, toda pilijuyosa te ves, pero hablas bien inglés. Yo no sabía que... Y me dice, apuro a aventarme a decir mis cosas y ahí que las cacharan como fuera y ver qué onda, y agarrar otras mis frases y todo esto, ¿verdad? Así funciona. Ok, la fe es igual. La fe funciona así, mira, tú le crees a Dios y te aventás y ves que funciona. Entonces aprendes otras cosas de la fe Y te volvés a aventar. De repente, yo no sé qué tenés que obedecerle a Dios hoy. ¿En qué tenés que creerle a Dios hoy? Pero quizás ahorita debes bautizarte. Ah, ok. Entonces venís y te bautizás. Le crees al Señor. Y entonces decís, ah, qué chivo. Qué chivo, ¿verdad? Ya le creí al Señor. Tu fe crece. Después el Señor te va a pedir otra cosa. Te va a pedir que ganes a otros para Cristo. Ah, así es el volado. Entonces venís y ganás a otros para Cristo. Das el Evangelio. Y entonces ya le creíste en eso al Señor. Tu fe crece. ¿Entiendes esto? Y vas dando pasos y pasos y pasos. De repente el Señor te va a decir, ok, quiero que pongas un orfanato y que mantengas a 200 niños. Pero el Señor no va a comenzar a pedirte esto sin primero no has obedecido lo otro. ¿Entendés esto? No me digas que vas a aprender a hablar inglés si nunca has intentado, si nunca has probado. ¿Sí? Es que yo no quiero pasar el ridículo, fíjese. Yo quiero de un solo, fíjese, venir a hablar con un gringo y que me entienda perfectamente, pero eso de hacer el ridículo yo no sirvo para eso. No vas a aprender. No vas a aprender. Tenés que lanzarte y hacerlo. Muchos no aprenden inglés por eso. Tú sabes esto. Muchos no lo hacen. Entonces no se atreven, no aprenden inglés. ¿Ok? Muchos no hacen obras de fe. Muchos no crecen en su fe porque no se atreven a creerle al Señor. En lo chiquito. ¿En qué tenés que creerle al Señor? ¿En leer la Biblia? Ah, pero me da pereza, pero yo le creo al Señor. Le creo lo suficiente como para leer la Biblia. ¿Entiendes esto? ¿En qué tenés que creerle al Señor? ¿En orar? Ok, Señor, no tengo ganas, pero yo voy a doblar mis rodillas y voy a orar porque te creo, porque te creo. Y entonces tu fe va creciendo y creciendo y creciendo. Cuando venga Jesús, ¿cómo te va a encontrar? ¿Creyéndole más o no creyéndole mucho? Para Jesús, tu fe es preciosa. Tu fe es preciosa. Mira, tu fe te hace obrar. Y yo te invito a que comiences a obrar por fe. ¿En qué tenés que creerle al Señor? Tu fe crece en medio de la tristeza. Claro, ahora tiene sentido, ¿sí? Está la tristeza, pero entonces tu fe crece, porque tú le crees al Señor en medio de la tristeza. Y finalmente, mira, tu fe ya te funcionó. Tu fe ya te funcionó. Ahí el apóstol Pedro pone el ejemplo, fíjate. Dice que cuando Jesucristo se ha manifestado, dice, a quien amáis sin haberle visto. Ya tenés fe. Cuando tú oras y haces esto, mira, Señor, gracias por estos alimentos, amén. ¿Ok? Cuando tú haces esto, estás depositando fe. Porque amas a Jesús, hablas con alguien que no has visto. Ya tu fe te está funcionando. El punto es que crezcas en tu fe. Hacer creerle a Dios en más. Ya crees que hay un Dios que no ves. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo? Entonces Pedro dice, si ya crees en esto, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque por ahora no le veáis, tenés gozo en hablar con él. Ya crees. Ok, la idea es que esa poquita fe que ya tenés, créele más al Señor, créele más, créele más. Va a llegar un momento en que Él te va a decir, quiero que me des tu dinero, quiero que me des de tu dinero, ok, hacelo. Quiero que vayas a misiones, a misiones de corto alcance, quiero que vayas, vamos a tener esa oportunidad. Como jóvenes vamos a armar un grupo para ir a Nicaragua, por ejemplo, o ir a Guatemala. Ok, quiero que hagas esto, ok, hacelo. Quiero que obedezcas a tus padres. Quiero que dejes de copiar. Quiero que dejes de engañar a las señoritas. Quiero que dejes de estar viendo pornografía. Y tú le crees al Señor y dices, Señor, te creo, y lo haces. Señor, te creo, y lo haces. Pero me causa tristeza, sin lugar a dudas. Pero la tristeza prueba tu fe y hace crecer tu fe. Y creces, y crecer. De todas formas, ya tenés fe. Ya crees en Jesús, a quien no has visto. Y luego dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe se acaba. ¿Tú sabías esto? La fe tiene un fin, es la salvación del alma. Claro, cuando estés con Jesús y lo veas, ya no es por fe, es por vista. ¿Sí? Entonces, Señor, yo creo que tú existís. No me estás viendo, pues. No tiene sentido, ¿sí? La fe se acaba. Es tu única oportunidad de crecer en fe, de creer en cosas que no ves, porque después las vas a ver. Después no puedes crecer en fe. Es el único momento en que puedes crecer, en creerle a Dios. Mira, Yo termino con esto. Termino con esto. Hermano, yo no sé cuál es la tristeza que puedes estar pasando. Pero sin lugar a dudas, vivir el cristianismo te va a causar tristezas. Vas a ser afligidos en diversas pruebas. Es un hecho. Pero en medio de esto, que tú te intereses en lo eterno, fíjate, de manera constante, te prometo por la autoridad de la Biblia que te da gozo. Esto te da gozo. Y vos decís, no importa lo que estoy pasando ahorita, es temporal y si es necesario, lo voy a pasar. Pero aquello es eterno. Yo me gozo en la eternidad, te da gozo. Y número dos, hace crecer tu fe. Hace crecer tu fe. Y esto es precioso para Dios. Cuando Jesús venga, ¿qué hallará fe en tu vida? Esta fue la pregunta de Jesús. ¿Hallará fe en el mundo? Mira, tu fe es preciosa. Y Dios puede darte gozo y rumbo para tomar mayor fe en medio de la tristeza. Yo quiero dejarte con ese pensamiento. Quiero dejarte con el pensamiento de que si este volado funciona, sí funciona. La eternidad, poner tus ojos en la eternidad, te da gozo y rumbo, te da gozo y hace crecer tu fe en medio de la tristeza. Así que, en medio de tu tristeza, ánimo. Dios quiere darte gozo, concéntrate más en la eternidad. Y Dios quiere que crezcas en tu fe, porque esto es valiosísimo para Él, es precioso. ¿Te parece? Vamos a orar. Señor, gracias por el tiempo que nos da juntos. Gracias, Señor, por tu palabra que es increíble, Señor. Yo te suplico que podamos gozarnos en la eternidad, Señor. Que podamos disfrutar desde ya, Señor, en ver la eternidad como algo precioso, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que estos jóvenes, estas señoritas, podamos concentrarnos en las cosas eternas, que nos interesemos en las cosas eternas, en tu palabra, en la oración, en estar contigo, porque esto trae gozo en medio de las cosas tristes que vamos a vivir. Pero también, Señor, que sepamos que al estar en momentos tristes, nuestra fe puede crecer, Señor. Que te creamos más. Yo te pido esto, Señor, que cuando tú regreses, Jesús, encuentres mayor fe en mi vida, Señor, y en la vida de estos jóvenes. Señor, gracias. Nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok.